periodista que se llama Diaporía, que es una publicación que la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales de la UBA, el equipo de él, de Sociología de la Religión, sacan una vez al año, en donde trabajan distintos temas, uno de filosofía y otro de sociología de la religión, donde algunos de los artículos tienen que ver con esto que voy a estar hablando hoy o que voy a hablar la semana que viene sobre, dentro de 15 días, con el tema de sujeto y poder, y de la Iglesia y el poder. Hay publicaciones del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, una organización que nació, una de las primeras organizaciones que nació con antes de la dictadura, y que tiene un trabajo muy importante territorial. Y hay una revista que se llama La Pulseada, que por ahí la conocen, que es una revista que es de una obra de La Plata, de la obra del padre Cajade, un cura que ya murió, que laburó con pibes de la calle, ¿no? Y dos cositas más, me dicen acá Marcos que en el blog toda la semana se va a ir actualizando quiénes van a venir. La semana que viene va a venir Rafael Villegas, que es psicólogo social, psicólogo, es militante social, según Rubén, es la persona que más sabe de teología de la liberación, y es militante también en la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes junto con Rubén. Y bueno, y voy a estar yo también, me toca a mí. Bueno, y el tema va a ser, ¿qué es la teología de la liberación? El objeto y el método de la teología de la liberación, un poco una parte más teórica. Y Rafael se va a abocar al tema de la vinculación que tuvo la teología de la liberación y el marxismo, cómo influyó positivamente, ¿no?, ese encuentro amoroso y fraterno que se dio en América Latina entre fines de los 50, 60 y 70 entre el marxismo y el cristianismo, ¿no? Aunque después a Juan Pablo II no le gustó, pero me encuentro. Bueno, retomamos. El Evangelio de Marcos comienza así: principio del Evangelio de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Bueno, principio en griego es arjé. Esta palabra, este concepto, principio, tiene que ver con dos textos. Uno muy antiguo y otro nuevo. En primer lugar, tiene que ver con el texto de la creación del Génesis. El texto de la creación comienza: al principio creó Dios el cielo y la tierra, ¿no? Bueno, acá se trata nuevamente de un nuevo principio, porque es una nueva creación. La creación del Génesis es la creación del universo. Aquí es la creación de un nuevo pueblo. O sea, principio del Evangelio es una buena noticia de un nuevo pueblo, que es el reino de Dios, naturalmente, una nueva creación, que además le responde a el anuncio de la creación que está haciendo el imperio a través del poeta Virgilio, que Virgilio anuncia una nueva etapa, un nuevo orden, es decir, una nueva creación en la cuarta égloga, que dice: ultima tumei venitian carminisetas manios ab integros et clorum nascitur oro. ¿Se entiende? O sea, dice, según anunció la adivina esta de Cumas, ¿no es cierto?, nace un nuevo orden. Última Cumei, Carmenicita, manus ab integro nascitur ordo. O sea, un nuevo orden que nace completamente de nuevo, ¿eh? O sea, es una nueva creación. ¿Esa nueva creación cuál es? Es la del emperador romano, porque con el imperio nace una nueva creación. Bueno, Marcos le responde al profeta Virgilio, le responde que la nueva creación no la hace el imperio, no la hace el emperador, sino lo que la hace Jesús de Nazaret. Entonces, por eso dice principio, arjé, del Evangelio. Bueno, nosotros tenemos por ahí la idea, ¿no es cierto?, de que Evangelio es una creación directamente de los evangelistas, es una creación cristiana. No, evangelios lo daban siempre los reyes. Los reyes, digamos, toda monarquía tenía su evangelio, o sea, tenía su anuncio. Por eso el Imperio Romano tenía el evangelio imperial. El vocero, por ejemplo, de las tropas romanas, anunciaba el evangelio precisamente del triunfo de las tropas romanas sobre los pueblos vencidos. Frente a ese evangelio del poder, al evangelio imperial, le responde precisamente la comunidad de Marcos con el evangelio de Jesús de Nazaret. O sea, las buenas noticias no vienen del poder, que es poder de dominación, sino que vienen del pobre. Vienen de Jesús de Nazaret y con Jesús vienen del campesino, vienen del pobre. Vienen de abajo, no vienen de arriba. Entonces, principio del evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Bueno, Octavio, que fue el fundador del imperio, el primer emperador, fue proclamado Hijo de Dios. Virgilio, precisamente, hace la historia de las estirpes de los emperadores, proclamando precisamente que tienen un origen divino, porque vienen allá de Eneas, ¿no es cierto?, que se escapó de Troya, etcétera, ¿no es cierto?, que a su vez era hijo, estaba emparentado con la divinidad, de ahí vienen los emperadores. Entonces, frente a esta filiación divina de los emperadores, entonces el Evangelio de Marcos proclama la filiación divina de Jesús de Nazaret. Por otra parte, en la moneda que se le va a presentar a Jesús, si hay que pagar o no el tributo al César, en esa moneda figuraba lo siguiente: Tiberius Caesar Divi Augusti Filius. Entonces, Tiberius Caesar Divi Augusti Filius. Entonces, Tiberio César, hijo del divino Divi, del divino Augusto. Entonces, Tiberio César, hijo del divino Augusto. O sea, Augusto es el divino, ¿eh? Augusto es el emperador. Emperador es divino, ¿no es cierto? Entonces, por eso la respuesta de Jesús va a ser: a ver, ¿de quién es esta moneda? Ah, es del emperador. Bueno, devuélvansela. ¿Qué diablo hace acá esta moneda? Devuélvansela. No dijo de ninguna manera que hay que pagar el tributo, todo lo contrario. Dijo, devuélvansela porque no tiene nada que hacer acá. Bueno, después vamos a ver eso, pero cualquier más, lo que aquí me interesa, precisamente, que la filiación divina de Jesús tiene que ver precisamente con esta oposición a que la filiación divina no es del poder, sino que es de Jesús, y en Jesús, de todos aquellos que están con Jesús. Por eso que todos pasamos a ser hijos de Dios. Y esto lo va a expresar bien San Pablo en la carta que da precisamente a los romanos, porque en esa carta San Pablo dice: Jesús constituido hijo de Dios según el Espíritu Divino, Jesús descendiente de David según la carne, constituido hijo de Dios según el Espíritu Divino en la resurrección de los muertos. Fíjense ustedes acá cómo distingue Pablo. Pablo dice, según la carne, catasárica, o sea, biológicamente, Jesús es descendiente de David. O sea, el nacimiento biológico de Jesús es este. Pero fue constituido o entronizado hijo de Dios según el Espíritu Divino. O sea, la filiación divina de Jesús es una entronización, es una constitución, como la que se hacía del emperador. El emperador biológicamente también tenía un nacimiento biológico, ¿no es cierto? Se podía ver cuáles eran sus ascendientes, etcétera, ¿no? Pero al ser emperador, era entronizado, constituido hijo de Dios. Bueno, en lugar del emperador es constituido hijo de Dios, es Jesús nace. Esto lo dice Pablo en la carta a los romanos, y si no, léanla, porque está en el capítulo primero, desde el versículo tercero al versículo cuarto. Lean eso en Pablo, porque ahí está dicho claramente en qué sentido Jesús es el verdadero hijo de Dios, ¿no? Y entonces, ustedes se dan cuenta cómo este evangelio es directamente antiimperial. Es un evangelio que está, y que está escrito en la comunidad que está en Roma, precisamente ahí donde está el poder del imperio. Es ahí donde precisamente se proclama la filiación divina, ¿no es cierto?, en contra de la filiación divina del emperador. Jesús comienza su militancia como discípulo de Juan el Bautista. Pongamos de vuelta el rectángulo de la Palestina, ¿cierto? La Palestina tenemos la Galilea, la Samaria, la Judea, aquí tenemos la Decápolis y acá la Perea. Esta es la Perea y esta es la Decápolis, ¿no? Decápolis son 10 ciudades griegas, ¿no? Herodes Antipas era rey de la Galilea, y de la Perea, ¿no? Entonces, Juan el Bautista, esto es desierto, recuerden ustedes la media luna, ¿cierto? Esto es desierto. Juan el Bautista tenía aquí estaba el río Jordán, ¿no? Juan el Bautista preparaba a su movimiento acá, en el desierto. De hecho, él preparaba lo que podríamos decir casi la élite del movimiento, es decir, y lo preparaba de una forma muy ascética, con el ayuno, con la mortificación, la penitencia, ¿no? Era un movimiento muy ascético. El modelo de este movimiento era el profeta Elías. El profeta Elías es el profeta acepta por excelencia, ¿no? Es muy distinto de Isaías, por ejemplo, de Miqueas o de otros profetas que no tienen para nada ese tipo de características. Bueno, esta es la característica del Bautista. Simbólicamente, incluso, la preparación acá del movimiento del Bautista era para entrar, como había entrado Josué, allá en el Éxodo Huida, ¿no es cierto?, entrar y liberar lo que decía al pueblo hebreo, ¿no? Bueno, como esto dependía de Herodes Antipas ve entonces el problema de este movimiento, ¿no es cierto?, y entonces manda a apresarlo. Lo apresa y después le van a dar muerte, ¿no? Entonces el movimiento de los Bautistas. En ese movimiento inicia su militancia Jesús de Nazaret, ¿no? Herodes Antipas lo apresa a Jesús, lo apresa al Bautista, Jesús deja ese movimiento y se va a su tierra, que es la Galilea, y ahí comienza a construir su propio movimiento, ¿no? El movimiento de Jesús es muy distinto del movimiento del Bautista, porque el movimiento de Jesús no es ascético, es un movimiento fiestero, es un movimiento que le gusta comer juntos, ¿no? El banquete, pero banquete popular, ¿no? Digamos el símbolo fundamental del reino de Dios, ¿no? Le gusta tomar vino, le gusta comer, por eso hay un texto del Evangelio de Mateo que Jesús le dice a los, sobre todo a los fariseos y a los escribas, fíjense, vino Juan el Bautista y que ni comía ni bebía, te decían que estaba endemoniado. Vengo yo, que como y bebo, y me dice que soy un borrachín, ¿no? Entonces, el movimiento popular, movimiento de otro tipo, es el movimiento de Jesús, ¿no? Que comienza a construirlo entonces en Galilea, acá fundamentalmente va a ser. Este movimiento va a tener como lugar fundamental, acá si ponemos el lago de Tiberíades, ¿no? Entonces, general va a estar alrededor de este lago, ¿no? Naturalmente va a estar por otra zona, pero es acá donde va a preparar su movimiento, entonces, de otra manera. Y comienza, por lo menos el Evangelio de Marcos lo hace comenzar de la siguiente, con esta proclama que hace Jesús, ¿no? Jesús fue a la Galilea, Marcos dice, después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a la Galilea anunciando el Evangelio de Dios. Se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, conviértanse, crean en el Evangelio. Bueno, aquí de hecho está todo el proyecto de Jesús. Está sintetizado todo el proyecto de Jesús, de manera que tenemos que desglosarlo un poco para poder entender. En primer lugar, Jesús va, la circunstancia es cuando lo toman preso Juan el Bautista, ¿no? Que ahí él se separa del movimiento y se va a dónde, a la Galilea, a la periferia. La Galilea es la periferia, zona impura, ¿no? Va a anunciar naturalmente el proyecto de liberación del pueblo y no va a ir a Jerusalén, no va a comenzar hablando a la nobleza sacerdotal o al poder, sino que va a ir a la Galilea, es decir, al campesinado de esa zona considerada impura y además que está en la periferia. Siempre todo el anuncio siempre va a ser desde abajo hacia arriba. La liberación viene de abajo, no viene de arriba. Viene del pobre, no viene del rico. Viene del que no tiene poder, no del poderoso. Anunciando el Evangelio de Dios, ¿no? Por lo tanto, el Evangelio de Dios, que es el Evangelio antiimperial. Esto ya que, con lo cual comienza, de hecho, el Evangelio de Marcos, ¿no? Y anunciar. El anuncio es fundamental. Vamos a traducirlo de otra manera, ¿no? Creando esta nueva cultura, creando una contrahegemonía. Aquí hay que crear hay que anunciar un evangelio contrahegemónico, ¿no? Es decir, en contra del evangelio imperial, en contra del mensaje de dominación, en contra de esta cultura de dominación, anunciar una contracultura o una cultura contrahegemónica, ¿no? Un evangelio antiimperial, que es el evangelio de Dios, ¿no? ¿Y qué dice este evangelio? Que el tiempo es el kairos, no el cronos, ¿no? Acá hay que distinguir el tiempo, dos tipos de tiempo, ¿no es cierto? Uno es el kairos y otro es el cronos, ¿no? El cronómetro, ¿no es cierto? El cronos es el tiempo cuantitativo, un día sucede al otro, una hora sucede a la otra, etc., ¿no? Es un tiempo sin algún tipo de cualidad, es un tiempo en el cual uno se aburre, ¿no? En cambio, el kairos es el tiempo cualitativo, es el tiempo en el cual algo madura, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de la mujer, tiempo de dar a luz, el tiempo del árbol, en el árbol va madurando la fruta, ¿no es cierto? Ese es el kairos, ¿no? Entonces Jesús dice, el kairos peplero tal, es decir, que si se ha traducido por peplero tal, esto es griego, ¿no? Este es el pretérito perfecto del verbo plero en griego, que quiere decir consumar, llenar, acabar, ¿no? Entonces, por eso se ha traducido el tiempo, se ha cumplido. Pero el pretérito perfecto griego no indica como el pretérito perfecto que está dando una acción que ya pasó, sino lo que pasó es el comienzo, pero quiere decir que ya comenzó y está en marcha. Eso quiere decir. Es como, en lugar de kairos, nosotros podríamos poner las condiciones subjetivo-objetivas. ¿Eh? Las condiciones subjetivo-objetivas están presentes, ya están. Ya se han puesto, están, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué falta? Bueno, hay que ponerse, ¿no es cierto?, a militar, ¿no es cierto? Esto es lo que dice, ¿no? Entonces, el kairos, el kairos está presente, esas condiciones están. Por lo tanto, se ha acercado el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. El reino de, bueno, acá tenemos que traducir bien el reino de Dios. Por eso hemos hecho la introducción, ¿no es cierto? Ya ha habido un reinado de Dios en esta confederación de tribus en contra de la monarquía. Ahí Dios estaba presente. Dios no quiere la dominación, Dios quiere la liberación, quiere una sociedad de iguales, una sociedad antimonárquica, una sociedad donde todo se comparte, que el valor fundamental es el don, es el compartir, ¿no? Entonces una sociedad antitributaria, una sociedad que no tiene deudas, ¿no? Entonces ese es el reino de Dios, se ha acercado. Aquí también Engiken, en griego, también es un pretérito perfecto, es decir, el reino de Dios ya se ha puesto en marcha, se ha puesto en marcha porque nosotros lo hemos puesto en marcha, ¿no? Jesús viene a anunciar que esto se ha puesto en marcha, ¿no? Entonces, el reino de Dios se ha acercado y por lo tanto la conclusión es conviértanse y crean en el Evangelio. Bueno, acá tenemos que reinterpretar todos estos conceptos. ¿Qué es la conversión? Conversión es darse vuelta, ¿no? En griego es metanoeite, ¿no es cierto? La metanoia como sustantivo es la conversión, el convertir, conviértanse, metanoeite. En griego, allá lo utiliza mucho Platón, pero la conversión en Platón es la conversión de abajo hacia arriba, o sea, la que tiene que hacer el filósofo, que en lugar de mirar, como hace el común, a los bienes materiales sensibles, tiene que mirar el reino de las ideas, por lo tanto tiene que darse vuelta para arriba, ¿no? En cambio, acá la conversión es pasarse al pobre, es decir, la conversión es, esta es también personal, o fundamentalmente es personal, pero es también social, ¿no? O sea, realmente ponerse a militar en el reino de Dios, y militar en el reino de Dios, por eso vino a Galilea, se está con los campesinos, ¿no es cierto? Entonces hay que estar con el pobre, con el verdadero sujeto del reino de Dios, esta es la conversión. Y hay que creer, creer aquí es, creer no es la pistis griega, que es simplemente intelectual. Aquí el creer, la fe es una adhesión práctica o práctica. Es la adhesión que tiene que transformarse en acción, ¿no? Entonces, digamos, nosotros podemos, todo esto podemos traducirlo de otra manera, hay que ponerse a militar, ¿no? O sea, hay que ponerse a trabajar. A veces está el proyecto nacional, popular, latinoamericano, está presente, ¿no es cierto? Aquí está presente. Bueno, hay que ponerse a militar. Ponerse a militar naturalmente no significa simplemente ser un soldado, aceptar todo, sino ponerse en el bien con todo, ¿no es cierto? Por lo tanto con el intelecto, también con todo el poder de crítica, de razonamiento, de análisis, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que indica aquí la fe. E inmediatamente él comienza a, como lo narra el Evangelio, no sé cómo realmente históricamente lo comenzó Jesús, comienza a seleccionar militantes. Estamos alrededor del lago. Hay traducciones de los evangelios, como que realmente cada traducción es una interpretación, que siempre que hablan, algunos evangelios que hablan del lago de Tiberíades, lo llaman lago. Pero en realidad, el Evangelio de Marcos siempre lo llama mar. Dice mar de Galilea, mar de Tiberíades, no lago. Y esto no es un error geográfico de Marcos. ¿Por qué? Porque todos los evangelios se escriben en época de represión, de persecución, ¿no? Y entonces hay muchos mensajes que se dan simbólicamente. Y por otra parte, la misma narración implica también la utilización de símbolos. La misma narración evangélica, ¿no es cierto?, que no es una narración científica, ¿no es cierto?, sino que es una narración que tiene que ser religiosa, mitológica, ¿no es cierto?, tiene que emplea mucho la utilización de símbolos. Bueno, el lago de Genesaret se lo llama mar porque gran parte de la acción tiene que ver con lo que pasa en las orillas del mar y en el mar, ¿no? Ahora bien, cuando Dios crea el universo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hay? Hay una confusión completa entre el agua, la tierra y lo demás, y Dios tiene que sacar la tierra, y en el mar quedan, por ejemplo, los grandes monstruos marinos, ¿no es cierto?, que pueden amenazar a la creación, tienen que quedar abajo. Allá está el Leviatán, por ejemplo, del que habla la Biblia, está allá, ¿no es cierto?, abajo. Entonces, en el mar están todos los monstruos que amenazan ¿qué? Amenazan el proyecto, amenazan el movimiento de Jesús. Entonces, ahora se van a dar cuenta por qué la barca está amenazada por la tormenta, etc. Porque ahí están los monstruos, ¿no? Ahora, esos monstruos hay que traducirlos, ¿qué significa? ¿No es cierto? Porque significan algo más concreto siempre, ¿no? Entonces, es el demonio, es el diablo, etc. Bueno, eso también es un símbolo. El demonio más importante es el imperio, ahí tiene el vampiro de Marcos, ¿no? Después está el sacerdocio, está otro tipo de obstáculos, etc., que se oponen, ¿no? Entonces, Jesús va a elegir militantes. Naturalmente estamos alrededor del mar, los militantes primero van a ser pescadores. Ahora bien, ¿cómo se pesca? ¿Cuál es la práctica del pescador? ¿Cómo hace para pescar un pez? Bueno, con una red que es la red es un arma, hay otra arma. La carnada, o sea, la caña, el anzuelo, y se lo pesca por la boca, ¿no es cierto? Entonces, es un acto violento. Entonces, acá hay que preguntarse, bueno, ¿qué quiere decir Jesús cuando elige pescadores, ¿no? Y para eso hay que remontarse entonces a la literatura profética. A ver, ¿cómo utilizaron los profetas ese símbolo del pescador? Y entonces tenemos textos de los profetas, que siempre que los profetas hablan, por ejemplo, del castigo que hace Dios a un poderoso que oprime, dice que lo va a pescar por la mandíbula, ¿no? Es decir, como el pescador, ¿cierto? O con el arpón, que es otra manera de pescar también. De manera que aquí está hablando, ¿no es cierto?, en el símbolo del pescador, que aparte que también, digamos, esos militantes, o los apóstoles, etcétera, muchos de ellos serían pescadores, ¿no es cierto?, en ese símbolo está significando también lo que va a significar ser militante del movimiento del reino de Dios, porque va a haber que pescar, ¿no es cierto?, es decir, va a haber que luchar en contra de la opresión, en contra del enemigo. Entonces elige a pescadores y bueno, después de una descripción de unos hermosos cuadros en los que presenta Marcos los obstáculos en los que se va a encontrar el proyecto de Jesús, Jesús los lleva a todos a un monte, a un cerro, eso está en el capítulo tercero, sube al monte, llama a los 12 para que estén con él y les da el poder de anunciar el Evangelio y echar a los demonios. Bueno, primero, ¿por qué Jesús sube a un cerro? ¿Qué les parece a ustedes? Hagan memoria histórica del pueblo griego, de la Biblia, etcétera. ¿Con Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Subió a la montaña. ¿Qué hizo en la montaña? ¿Qué pasó en la montaña? Recibió las tablas de la ley. Claro. ¿Qué son las tablas de la ley? las tablas de la ley, a ver, son 10, ¿no es cierto? 10 mandamientos. En realidad se denominaban palabras de Dios, 10 palabras de Dios, ¿no es cierto? Esas 10 palabras de Dios, ¿por qué son 10? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué serán 10? ¿Cuántos dedos tenés en la mano? 10, claro. No sabían leer, entonces 10, había que recitarla de memoria, ¿no es cierto? Entonces es la constitución de la Confederación Hebrea. Son los 10 mandamientos, ¿no? La constitución que se hizo en la tierra de Canaán, allá en el pacto de Siquén. Pero simbólicamente se la narra en el Sinaí, ¿ves? O sea, hay una narración simbólica del hecho histórico. El hecho histórico es el pacto que se hace, ¿no es cierto? Ese pacto se hace con principios fundamentales que todos tienen que saberlo, que son 10, ¿no es cierto? Que son 10 normas fundamentales de convivencia, ¿no? Entonces, y se hace en un cerro que claro que tiene que darla a Dios, porque Dios era el rey tenía que dar, entonces la constitución, por eso en la narración, como es el reino de Dios, Dios tiene que dar esta constitución, ¿no? Bueno, como Jesús refunda el reino de Dios, tiene que subir a un cerro, ¿eh? Entonces también esto es simbólico, ¿ves? Sube al cerro, ¿no es cierto? Y ahí llama a los 12. ¿Ustedes creen que eran 12? ¿Eh? ¿Creen que eran 12? ¿Qué les parece? No, no sabemos cuántos eran. Realmente que eran más que 12, ¿no es cierto? ¿Por qué 12? Representaban las tribus. Las 12 tribus. ¿Y les parece que eran 12 las tribus? Tomarse la Biblia, yo los desafío un poquito, tomen la Biblia, repásense todo el Antiguo Testamento y díganme a ver cuánto cuentan 12, ¿viste? Nunca la van a encontrar. Incluso fíjense que hay una tribu como la de Judá que no pertenecía. La tribu de Judá se incorpora en el año 1000 recién, ¿no? Hay otras tribus que desaparecen, otras que se sintetizan en una sola, ¿no? Entonces lo de 12 es simbólico, ¿no? Y pasa a significar un proyecto. El proyecto del reino de Dios se simboliza con el número 12. Y por eso son 12 apóstoles, ¿no? Ahora, sin duda que eran más, y además que había también mujeres. Bueno, esto vamos, pero después digo, yo ahora estoy haciendo un poco de populismo, ¿no es cierto? Todo eso lo podemos probar después con lecturas críticas que hagamos, pero ¿qué? Es un aspecto muy importante, ¿no? Muy importante, porque realmente en este proyecto hay una innovación radical, ¿no es cierto?, que se adelanta completamente a la época y por eso finalmente después no va a resistir, ¿no es cierto? Pero va a quedar como una exigencia fundamental del proyecto de Jesús y por lo tanto del proyecto cristiano, ¿no? Bien, entonces le da poder para anunciar, o sea, tienen naturalmente la tarea de anunciar, o sea, de crear esta contrahegemonía, esta cultura contrahegemónica, anunciando precisamente el evangelio del pobre, no en contra del evangelio del poder, y echar a los demonios. El problema ahora se nos plantea qué son los demonios, ¿no? Entonces, yo les decía que las narraciones son muy simbólicas. Entonces, nosotros tenemos determinados símbolos que se fueron por una determinada lógica que tiene que ver con la lógica de los símbolos que se van identificando en cierta manera cuando en realidad tienen orígenes distintos, ¿no? Finalmente se identifican diablo, demonio, Satanás, serpiente, ¿no? En realidad, cada uno de estos símbolos tiene origen distinto. No. La serpiente, finalmente la serpiente pasó a significar el diablo, el demonio, etc. ni en el Génesis significa eso, ni en todas las culturas primitivas significa demonio, todo lo contrario, ¿no? Después pasó a significar también algo como demonio o diablo, ¿no? Demonio es todo aquello que divide, perdón, no, diablo es todo aquello que divide, ¿no? Diablo que que pasó a significar fundamentalmente los obstáculos morales, ¿no? Demonio, en cambio, significaba otro tipo de obstáculos más bien concretos, igual que Satanás. Satanás era aquello que obstaculizaba también, ¿no? Que se oponía. Y la figura de Satanás fundamental era la figura creada por los persas. Los persas, que eran los ojos y oídos del rey, que era, digamos, el buchón del rey o los buchones del rey, ¿no es cierto? Que el rey nos mandaba para que tentar a los sátrapas, hablarle en contra del emperador, y si caían, entonces el emperador descubría que estaban en contra, y entonces venía y los castigaba, ¿no? Bueno, ahora bien, los demonios pasan a significar los obstáculos fundamentales al reino de Dios. ¿Y el obstáculo fundamental cuál es? El imperio. ¿Cómo sabemos qué es el imperio? Bueno, eso lo podemos mostrar casi inmediatamente. Después de convocarlos entonces para la construcción del reino de Dios, habiendo subido al cerro, Jesús les va a decir, bueno, estos son los enemigos fundamentales del reino de Dios. Y aquí les voy a, para que también puedan leer el Evangelio de otra manera, voy a mostrar cómo el Evangelio presenta cuáles son los obstáculos fundamentales, o sea, los demonios fundamentales, ¿no es cierto?, que hay que vencer. Se lo presenta, son presentados en el Evangelio con una figura que se llama quiasmo, o sea, una figura quiásmica, ¿no? Es de la manera siguiente. El quiasma es presentado así, ¿no? Entonces, acá tenemos una, ¿no?, que va a tener acá como correspondencia una A'. ¿No? El A, que está en Marcos 3, 20, aparece de 20 al 21, el primer obstáculo, el primer demonio son los parientes. Son los parientes, ¿no es cierto? Y acá, bueno, no se escandaliza, va a aparecer María, la madre de Jesús. Bueno, entonces, el segundo obstáculo está en Marcos 3, 22 al 23, son los escribas. Bueno, acá está el obstáculo principal. Sí. El obstáculo principal es está en Marcos 3, 24 al 27. Es el hombre fuerte, o directamente el fuerte. Y después acá, B', correspondiente a B. Aquí aparece en Marcos 3, 28 al 30, el célebre pecado contra el Espíritu Santo. Contra el Espíritu. Y finalmente, en A' tenemos 3, 31 al 35, entonces que aparecen nuevamente los parientes y la verdadera familia de Jesús. Todo esto lo vamos a completar ahora con lo siguiente. En Marcos 5, 90 aparece el demonio denominado Legión. Bueno, vamos a desarrollar esto. ¿Qué pasa? Esto no es la prima, nada, es esta parte. No, esto va aparte. Aparte va a completar esto. Digamos, allá completa un poco la descripción de los enemigos, del enemigo principal. Entonces, el problema acá es cuáles son los obstáculos fundamentales, o sea, cuáles son los demonios fundamentales que obstaculizan la realización del reino de Dios, o sea, de esta sociedad completamente liberada, ¿no? La figura que aplica es muy utilizada por Marcos. Marcos la utiliza muchas veces. En esta figura siempre el tema central está en el vértice. Acá este es el enemigo fundamental. Pero hay otros enemigos que no son tan importantes, pero también figuran como enemigos. Entonces, que figuran en esta pared. Es como la figura que es como un sándwich, ¿no? En el sándwich tenemos las dos paredes, podemos tener cuatro paredes, ¿no es cierto? Y la parte fundamental está en el centro. Ahí está el queso, está el dulce, o está el... ¿no es cierto? Bueno, lo que nos guste, está ahí en el centro, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué asunto no se escribe con K? ¿Cómo? ¿Qué asunto? ¿Con Q? Con Q, con Q. Con Q. Bueno, entonces, primero... claro, acá está el Evangelio presenta a los parientes de Jesús que se acercan para sacarlo a Jesús de ahí donde se ha puesto, ¿no? Porque creen que está loco. Ahora, ahí los parientes son nombrados directamente como la madre, sus hermanos y sus hermanas. Es decir, la madre, sus hermanos y sus hermanas creen que él está loco. Y entonces cuando Jesús está hablando ahí al pueblo, ¿no? Quieren sacarlo de ahí, ¿no? Porque piensan que está loco. Esto escandaliza si es que uno no se pone en el contexto. Si uno se pone en el contexto, piensa que la madre de Jesús realmente estaba en su sano juicio. Y entonces ve que el hijo se ha metido en un peligro, se ha metido en contra del poder, de un poder universal como era el Imperio Romano, el sacerdocio por una parte, pero el Imperio Romano por otra, ¿no es cierto?, ha comenzado a enfrentarlo, y que lo que él espera, naturalmente, es la muerte y la peor de las muertes, porque al estar en contra del Estado Romano le esperaba la crucifixión. Entonces, lo que María quiere hacer es sacar a Jesús de eso. Entonces, esto es lo natural que hace una madre, ¿no es cierto? Entonces, además, creen que se ha vuelto loco, claro, enfrentarse al imperio en ese momento era cosa de loco, ¿no? Entonces, ahí aparecen entonces los parientes como enemigos, ¿no? Por otra parte, esto hay que unirlo con otros textos, va a aparecer al final que Jesús plantea cuál es su verdadera familia. Entonces dice, su verdadera familia son aquellos que cumplen la voluntad de Dios, o sea, son aquellos, ¿no es cierto?, que están en este proyecto, en el proyecto del reino de Dios. En este proyecto no es que se va a destruir la familia, sino que se va a construir una nueva familia. Esa nueva familia es una familia que está en contra de la familia patriarcal, ¿no? Aquí hay todo un cuestionamiento precisamente a este poder vertical que viene de arriba para abajo y que en la familia es el patriarca, es el padre, ¿no? Bueno, y ahí va a venir el tema de la mujer, ¿no es cierto? Porque que va a ser un problema que van a tener también los primeros grupos cristianos, porque ¿cuál era el destino de la mujer? El destino de la mujer era directamente la dependencia del padre para pasar a la dependencia del marido, y no había alternativa, la alternativa la presenta Jesús en su movimiento, participa la mujer. Por eso, cuando se nombra la Magdalena, ustedes lean los textos de la Magdalena, van a ver que nunca se dice María Magdalena, esposa de, ¿no es cierto?, sino que María de Magdala. Magdala es el lugar. Bueno, ese era un título que tenía el varón, no un título que tenía la mujer. Nunca se decía la mujer de tal lugar, digamos. Ese es un título del varón, incluso en la Edad Media, etcétera. De la torre, estaba en la torre, ese es un título del varón, no es un título de la mujer. En cambio, la María Magdalena tiene un título por ella, no por el marido, no por un varón, ¿no? Entonces, que es uno de los, digamos, de los signos muy importantes, digamos, que nos habla de la posición que tenía la mujer. Que además acá nos apoyamos también en evangelios extracanónicos, en el Evangelio de María aparece el conflicto de Pedro con María Magdalena. Y porque el conflicto es quién estaba más cerca de Jesús. O sea, el conflicto era un conflicto de poder, ¿no? Eso aparece en los evangelios extracanónicos, lo que significa que había grupos cristianos, ¿cierto?, que conservaban la memoria de determinados conflictos que se habían producido en ese, digamos, en esas construcciones, ¿no es cierto?, que hacían los cristianos. Bueno, entonces en la pared más externa están los parientes, después vienen los escribas. Los escribas es ese estamento, ¿no es cierto?, poderoso, los que tenían el saber, ¿no es cierto?, que son los que cometen el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Interpretar torcidamente la teología. Es decir, interpretar que aquello que se hace por el reino de Dios es obra del demonio. Que es lo que interpreta los escribas de lo que está haciendo Jesús. Que lo está haciendo por orden del demonio. Bueno, ese pecado, dice que eso no será perdonado. Eso no se puede perdonar. No se puede perdonar, por ejemplo, que se haya empleado la religión para torturar y para hacer desaparecer personas. Eso es un pecado que no se puede perdonar. Un von Bernis y compañía y obispos que legitimaron la desaparición de personas, la dictadura militar, la tortura, etc., un pecado contra el Espíritu Santo, que no se puede perdonar. Este es el pecado que aquí habla el Evangelio, ¿no? Que es el que están cometiendo los escribas, ¿no?, en contra de Jesús, ¿no? Y después viene, ¿cuál es el enemigo fundamental? El enemigo fundamental es el hombre fuerte, al cual hay que atarlo para saquearle la casa. Eso es lo que dice el Evangelio, ¿no? Ahora, ¿cuál será ese hombre fuerte? El emperador, el imperio. ¿Cómo sabemos que es el imperio? Aparte de todo lo que dijimos, ¿cuál es el texto? Este texto está en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, que explica un poco lo del hombre fuerte. Bueno, ¿cómo es esto? En la narración de Marcos, entonces Jesús se traslada al otro lado del mar de Galilea, a la zona de Gerasa, y ahí hay un endemoniado al cual no se lo puede atar porque rompe, hay que atarlo, ¿no es cierto?, para saquearle la casa. No se lo puede atar porque rompe todas las ataduras, además anda por los cerros, se lastima a sí mismo, se golpea a sí misma, está en los cementerios, o sea, traduzcamos esto, está completamente alienado por el demonio, o sea, por el imperio, ¿no? Entonces, llega Jesús, entonces, y Jesús le pregunta, hay toda una... un diálogo ahí, pero finalmente Jesús le pregunta ¿cuál es su nombre? Y él le dice, mi nombre es Legión. ¿Y qué era la Legión? La Legión Romana era unidad de combate del ejército romano. O sea, el demonio es, ¿ve?, es el Imperio Romano, y aquí en su expresión más terrible, que es el ejército romano. Mi nombre es Legión, ¿no? Entonces, en la misma legión, porque acá también hay ironía en la narración, le piden a Jesús que lo haga ir a una piara de cerdos. Entonces, la legión se traslada a la piara de cerdos, esto es realmente completamente irónico, ¿no es cierto? Y la piara de cerdos se tira al mar, ¿eh? O sea, no tendría que haber salido nunca del mar. Entonces se tira al mar, que es el lago de Genezaret, ¿no? O sea, al ejército romano hay que volverlo al mar, hay que tirarlo al mar, ¿no es cierto? Entonces, y este hombre se cura completamente y viene la gente del pueblo, lo encuentra completamente sereno ahora, un hombre en sus cabales completo, pero se asusta y le dice a Jesús que se vaya, ¿viste, no? ¿Por qué motivo? Y bueno, porque claro, se han echado al ejército romano, ahora va a venir, naturalmente va a venir el ejército romano con más fuerza, lo va a hacer bolsa todo, ¿no es cierto? Entonces, pero este hombre que se ha curado completamente le pide a Jesús, le dice a Jesús que quiere ir con él. Y Jesús le dice un texto fundamental para la crítica que hacemos, ¿no? Jesús le dice, no, quédate acá, porque tienes que anunciar el Evangelio acá, en tu casa y en tu región. O sea, traduzcamos eso, tienes que militar en la base, hay que construir desde la base. Entonces necesitamos constructores desde abajo, ¿no? Entonces habrá quienes estén en la conducción, ¿no es cierto? Ya vamos a tratar de ver un poco cómo sería este movimiento, y hay quienes tienen que estar en la base, tienen que estar militando abajo, ¿no? Y tienen que estar visitando toda la región y yendo de casa en casa. Ahora, cuando vemos de casa en casa, no pensemos en nuestras casas, ¿no? Una casa, noikos en griego, oikía también en griego, era una familia de unas 50 personas, que tenían comunidades, ¿no? Bueno, había de esas casas que eran del movimiento de Jesús y otras que estaban en contra. Por eso algunos los recibían y otros no los recibían, ¿no? Entonces hay toda una práctica de militancia ahí, sumamente interesante. Bueno, y Jesús tiene que, el Evangelio tiene que describirnos cómo es el proyecto de Jesús, porque hasta ahora sabemos poco. Sabemos en general, ¿no es cierto? Pero ¿cómo era la economía? ¿No? ¿Cómo era la política? Es decir, ¿qué concepto de poder tenía Jesús? ¿Qué tipo de economía? ¿En qué tipo de economía pensaba? Bueno, eso lo sabemos a través de las narraciones que se conocen con el nombre de la multiplicación de los panes, ¿no? Que no hay una sola multiplicación de los panes, ¿eh? Hay dos multiplicaciones de los panes. Separada por el lago de Genesaret, ¿no? Pongamos el lago de Genesaret de Tiberíades. Esta zona, aquí está Galilea y acá está la Decápolis, ¿no? Esta zona es judía, o es hebrea, y esta zona es helenista, o sea, es pagana, digamos así, ¿no? El proyecto de Jesús no está solamente para el pueblo hebreo, está para todos, y por lo tanto está también para la zona helenista, ¿no? Entonces, Jesús realiza hay una narración de la multiplicación de los panes que se realiza acá y luego se vuelve a realizar allá, ¿no? Para indicar, ¿no es cierto?, que el proyecto está para todos. Pero para eso hay que cruzar el mar. Y ahí está el problema. Cruzar el mar no es fácil, porque ahí están los monstruos marinos, ¿no es cierto? Ustedes se imaginan que a un judío casarse con un pagano, ¿no es cierto?, le destruía absolutamente toda su cosmovisión, todo el ámbito donde estaba contenido, ¿viste?, ¿no? Se le venía el mundo abajo. Entonces tenían miedo. O sea, y los apóstoles tienen miedo de ir al otro lado. Por eso aparece la tempestad, ¿no es cierto?, que amenaza la barca con hundirla. La barca es el movimiento de Jesús, es el proyecto de Jesús, es esa comunidad, es ese grupo, ¿no?, que tiene que vencer esos miedos. Y que solamente puede vencer esos miedos si está presente Jesús, o sea, su proyecto. Ahora, tienen tanto miedo que cuando aparece Jesús creen que es un fantasma. Creen que el proyecto es un fantasma, ¿eh? No se puede creer en ese proyecto, es una utopía irrealizable. ¿Le suena a eso? ¿Eh? Algo irrealizable, no. ¿Viste? Quedémonos con esto, nada más, ¿no? Entonces Jesús tiene que calmar la tempestad, porque que venza el miedo, ¿no? ¿Para qué? Las narraciones son muy interesantes, ¿no? Porque Jesús incluso dice en un momento que los obliga directamente, ¿no? Y ellos van, pero después vuelven, no llegan. Acá está, en esta zona está Capernaum, está Genezaret, ¿no? Genezaret, en esta zona está acá Bethsaida, ¿no? Entonces Jesús los manda que vayan hasta Bethsaida. Hay una serie de narraciones, etcétera, y finalmente vuelve nuevamente a Jerusalén. Después, finalmente llegan a Bethsaida. Es decir, les ha costado muchísimo vencer precisamente esos prejuicios, ¿no es cierto?, para poder unirse al otro, la presencia del otro. Piensen lo que es, a ver, no se ve la experiencia acá, pero claro, en Buenos Aires, por allá es más claro, vienen los bolitas, vienen los paraguas, viste, ¿no? Además son medio morochos, sucios, nos vienen a quitar el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, es el otro, ¿ves? Es ese otro con el que no podemos estar, ¿ves? Que vencer y pensar eso, hay que cruzar el mar. ¿No es cierto? Y no hay que tener miedo a los monstruos que nos amenazan, ¿no? Digamos, esto es lo que está presente acá. Y entonces acá Jesús va a presentar su proyecto en el aspecto económico acá y lo va a presentar acá. Y entonces acá las narraciones de la denominada multiplicación de los panes, narraciones bellísimas, realmente, con un contenido muy profundo, ¿no? Para poderlas entender, primero, en el texto hay que tener en cuenta estos detalles, ¿no? Primero que en la presentación del texto dice el evangelista que Jesús se aflige enormemente porque ve al pueblo sin pastor. La categoría de pastor, ustedes saben, es una categoría política, ¿no es cierto? Es decir, los reyes eran pastores, las autoridades políticas eran pastores, ¿no? Entonces, ve que no hay conducción del pueblo, falta conducción al pueblo, ¿no? Reúne al pueblo. Vamos a ver que no es simplemente una multitud disgregada, ¿no? Un pueblo organizado. Entonces, reúne al pueblo y naturalmente les habla, y en un momento determinado, claro, los militantes que están con Jesús, los pastores, le dicen, bueno, mándalos a las aldeas para que compren algo de comer, porque la gente tiene hambre. Y Jesús le dice, no, ¿cómo que compren de comer? Denles ustedes de comer. En esas dos palabras, comprar y dar, están significados dos proyectos económicos contrapuestos completamente, ¿no? Entonces, comprar y dar. Comprar, ¿quién puede comprar? El que tiene plata. Por lo tanto, van a comer los que tienen plata. Por lo tanto, ¿viste? Los apóstoles están pensando, bueno, que vayan a comprar, ¿viste? ¿No? Jesús le dice, no. Denles ustedes de comer. Así, es decir, el dar acá es el compartir, ¿no? Y entonces le pregunta, a ver, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Y le dicen, hay, si no me equivoco bien, son tres panes y dos peces. Y Jesús le dice, bueno, organícenlo en grupos de 50, de 50 y de 100 y repartan. Bendice, etcétera, parte los panes. Todo esto es muy simbólicamente significa mucho. Entonces, fíjense, ¿qué le contestan a Jesús? Que hay tres panes y dos peces. O sea, ¿qué es lo que dicen? Hay muy poco. Esa es la visión de ese proyecto. ¿Qué dice el capitalismo? ¿Qué es la economía? La ciencia de los bienes escasos. no hay bienes para todos, no alcanzan. Esa es la visión del capitalista, es la visión de la ciencia económica. Pero en realidad, si tenemos otra visión, nos vamos a dar cuenta que hay bienes para alimentar a todo el mundo, absolutamente, pero hay que tener otra visión, hay que tener naturalmente otro tipo de relaciones. Jesús tiene otra visión. Para Jesús no hay bienes escasos, hay bienes abundantes. Lo que pasa es que hay que compartirlos. Entonces le dice, bueno, que se organicen en grupos de 50 y de 100. ¿Saben ustedes por qué es eso? 50 y de 100. Porque las milicias campesinas estaban organizadas en grupos de 10, de 50, de 100 y de 1000. Esa era la organización que tenían las milicias campesinas allá del reinado de Yahvé, del reinado de Dios, ¿no es cierto?, de que hemos hablado al principio de estas reflexiones, ¿no? Los romanos también. Bueno, los romanos también, bueno, era un tipo de organización, ¿no? Entonces, o sea, Jesús organiza el pueblo, no es que, viste, repartan y listo, no, organizadamente. Pero además, esos grupos, ¿cómo se les llama en griego? Simposia. O sea, simposium. ¿La traducción de simposium cuál es? Banquete. El simposio platónico, allá el banquete platónico, ¿no? O sea, aquí, ven, por una parte la organización, aquí está presente, ¿no es cierto?, también la lucha, lo que sea, y el festejo. O sea, hay que compartir festejando, ¿no? Entonces, organizadamente, entonces, y él, entonces, bendice y parte el pan. Si hay pan para todo, ¿por qué tienes que partirlo? Porque el compartir es partir. No es lo mismo que cada cual agarre su pan, que agarremos el pan y lo compartamos, ¿no es cierto? Es decir, el compartir, digamos, aquí está el símbolo del compartir. Y compartiendo, comen todos hasta saciarse. Fundamental esto. El reino de Dios no es para la pobreza, es para que todos coman hasta saciarse. La saciedad fundamental, ¿no? Entonces, no es un reino para la miseria, no. Desde el pobre, para superar la pobreza, para superar la pobreza como carencia, ¿no? La pobreza como disponibilidad es otra cosa, ¿no es cierto? Pero entonces, comen todos hasta saciarse y sobran 12 canastas. 12 vuelve a ser simbólico, naturalmente, ¿no es cierto? Es decir, 12 acá significa que la plena abundancia, ¿no? El signo 12 ya pasa a tener un significado trascendente, el de los 12, ¿no? Allá la narración que hacen los cubanos de su revolución, dicen que cuando desemboca el Granma con Fidel Castro, el Che Guevara, etcétera, no viene la aviación de Batista, ¿no es cierto?, y los aniquila prácticamente, y claro, los que se salvan se desparraman todo, y después se encuentran 12, que son los fundadores de la revolución. Bueno, eso es simbólico, eso no es histórico, es simbólico, tiene que ver con lo que significa la revolución, ¿viste? Es como los 12 de Jesús, es como las 12 tribus, ¿no? Los 12 apóstoles que ya quedaron como símbolo realmente de un proyecto trascendente, ¿no? Entonces también acá, ¿no es cierto?, sobran 12. Y después viene el paso, hay que atravesar el mar nuevamente, con todas sus dificultades, y ir al otro lado, ¿no es cierto? Y ahí se repite nuevamente la multiplicación, es prácticamente lo mismo, hay algunas pequeñas diferencias, ¿no? Y en lugar de sobrar 12, acá sobran 7, que es otro número simbólico, de otra comunidad, no pueden ser 12, porque sería la misma comunidad, ¿no? El número 7 es otro número, es otro número perfecto. El 6 es imperfecto, por eso el anticristo es 666, ¿no? Ese es imperfecto, ¿eh? El verdadero Mesías es 7, 7, 7, 7, ¿no? Entonces, ¿está en la narración, está en el Evangelio también? Sí, todo lo que yo he visto está todo en el Evangelio. El problema es que Ahora lo vamos a leer, antes no. Fíjense, ustedes saben, y esto yo no, acá no lo, naturalmente no lo dije hasta ahora, la vida de Jesús fue una vida de clandestinidad, de semi-clandestinidad. ¿Ustedes saben cuándo yo me di cuenta de eso? Cuando yo fui clandestino. Entonces dije, qué pelotudo que fui. No, me había dado cuenta de eso. Claro, ahora lo leía desde mi situación. Entonces me di cuenta, ¿por qué el Evangelio dice que no podía entrar en las ciudades? No podía entrar en ninguna ciudad. Cuando entra en una ciudad en Jerusalén, ahí lo matan. Y ahí busca de noche el escondite. De día está con el pueblo, está defendido por el pueblo. Pero a la noche busca inmediatamente un escondite. Por eso necesita que alguien revele dónde está, porque si no, no lo podían agarrar. Porque no lo podían, no lo querían agarrar con el pueblo, porque tenía una insurrección, tenía un lío bárbaro, ¿viste? ¿No? Y entonces tenían que saber cuál era el escondite, ¿no? Entonces, lo que les digo, ahora, todo esto está en los evangelios. Lo que pasa es que, a ver, nosotros nos hemos, tenemos una conformación subjetiva hecha, ¿no es cierto?, para que lo leamos de determinada manera, es así, ¿no? Y entonces, esto no lo vemos, pero si ahora vayan ustedes a leer y van a ver, lo van a leer de otra manera, ¿no? Entonces van a, y van a ver que es muchísimo más rico, naturalmente, que lo que hasta ahora leían, ¿no? Que realmente son textos de muchísima riqueza. Bueno, ¿sí? La economía de Jesús es una economía que se opone también al imperio, a la economía del imperio. A la economía del imperio, claro está. Y a veces opuesta también. Sí. Por el concepto de multiplicar. ¿Para el concepto de? Multiplicar. Claro. El imperio es la de sustentar. Claro. Sí. Claro. Así es. Bueno, entonces acá hay un proyecto económico muy claro, ¿no? Entonces, hoy nosotros queremos ser, nosotros de esta manera redescubrimos las raíces del cristianismo. O sea, yo no, la Iglesia Católica como institución católica no acepta esto. Pero no quiere decir entonces que no haya curas, ¿no es cierto?, incluso muchas veces obispos, incluso, ahora no tanto, ¿no es cierto?, que sí llegan a comprender esto. Pero ser cristiano significa comprometerse realmente en un proceso en el que podamos construir relaciones en que nos reconozcamos como hermanos, o que nos reconozcamos con derechos, con pleno derecho. Pero eso no es un problema meramente intelectual, es un problema que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el sexo, el problema del matrimonio igualitario. Por favor, es un tema fundamentalmente cristiano, porque hay opciones sexuales de otro tipo, no son subhumanos o que deben ser condenados, ¿no es cierto? O sea, digamos, vamos redescubriendo, digamos, raíces liberadoras del cristianismo, que es el proyecto de Jesús, ¿no? Nada, digamos, de la liberación de la mujer, ¿no? Que es otro tema central, ¿no es cierto?, que está completamente consustanciado con el proyecto de Jesús, ¿no? Por eso en el proyecto de Jesús, de hecho, incluso, yo creo que a ver, ya estamos en las 9, ¿no? Sí. A ver. ¿Dos minutos más o aquí cortamos? No lo voy a martirizar, ni verdubiar, ¿no es cierto? Para poder ir a comer y a dormir. Así, ¿no? Bueno, porque eso tiene que ver con la liberación también. Claro. Pero, a ver, yo en base a este análisis crítico que hacemos de los textos, etcétera, he pensado que el movimiento de Jesús más o menos tenía este tipo de conformación, este tipo de estructura, ¿no? Habría, ¿no es cierto?, a ver, lo que yo denomino, a ver, una mesa chica de dirección, ¿no es cierto?, una mesa grande, ¿no? Y después, en las aldeas, ¿no?, donde estaban toda la militancia de base, ¿no? Entonces, creo que aquí había una mesa. Los evangelios narran siempre Jesús, Pedro, Santiago y Juan, a veces Andrés. Evidentemente este es esto quedó en la memoria de que habría un círculo más estrecho, ¿no? Lo cual es lógico. Yo tengo un proyecto, y además un proyecto, está enfrentado al imperio, o sea, pero tenemos que tener un núcleo de dirección importante, ¿no es cierto?, y consultas, ¿no? Ahí también estaría la Magdalena, sin duda alguna, ¿no es cierto?, y había otros personajes, tal vez femeninos, que naturalmente no son narrados en los evangelios. Después tenemos una mesa más grande, ¿no es cierto?, donde están en general los apóstoles o discípulos, como se los nombre en general, que estos son sobre todo los que tienen que recorrer, ¿no?, recorrer todo el territorio. Pero en el territorio acá tiene que haber instancia de base, ¿no es cierto?, que yo le decía, por eso Jesús le dice a aquel endemoniado que ha curado, le dice, no, quédate aquí, que acá es lo que tiene que cuidar, ¿no? Y después manda a su discípulo, lo manda a las casas y le dice, ahí donde lo recibe, queden, pero queden dos días simplemente, anunciándose, y después van a otra, ¿no? Y ahí donde no lo reciben, se sacuden el polvo de las sandalias, etcétera, y pasen a otra. Quiere decir que hay casas que ya son del movimiento de Jesús y otras no. Y otras no lo han aceptado, ¿no? Entonces, yo imagino que su movimiento es, de acuerdo a los textos que tenemos, es parecido, algo parecido a esto, ¿no? Más que es una construcción que está muy bien hecha desde abajo, ¿no es cierto?, también con dirección, por supuesto, ¿no es cierto?, donde el centro naturalmente está conformado por Jesús, ¿no? Pero además, tienen redes clandestinas, ¿no? Redes clandestinas que probablemente estén organizados en grupos de 10, grupos de 50, yo no sé si de 100, no sé, ya clandestina, son grupos chicos en general, ¿no es cierto? Pero ¿cómo sé yo dentro de las redes clandestinas? No, porque hay textos claros, cuando Jesús va a Jerusalén, finalmente quiere entrar a Jerusalén, eso lo vamos a ver la otra vez. De hecho, la entrada a Jerusalén es una pueblada, ¿no es cierto?, que Jesús la prepara sigilosamente. Y entonces, los textos mediante el cual manda a traer el burro, ¿no es cierto?, son textos en clave, ¿no?, que solamente los conoce quienes van a buscar el burro y los dueños, son los que conocen esto, ¿no? Y Jesús pone especial atención al burro, ¿por qué motivo? ¿Cómo? El reino no entra sin pisar el suelo. No, aquí es el símbolo de la confederación de tribus. Porque la confederación de tribus, cuando tenía que luchar en contra de la monarquía, iban montados en burro. Porque vivían en la zona montañosa. Los ejércitos reales, en cambio, estaban en el llano, iban en corceles, caballos y carros de guerra, ¿no? Por eso Jesús lo pone con mucho empeño, en que sea, y por eso, digamos, toda la preparación se hace clandestina, se hace con grupos que están en Jerusalén, porque Jesús había trabajado en el norte, en la Galilea, ahora estamos acá, Jerusalén es terreno enemigo, la Judea es terreno enemigo. Acá la medida de prevención que toma Jesús son mucho más rigurosas que las que tomaba lo mismo cuando preparo la cena, también. Todo el vocabulario es un vocabulario en clave, ¿cierto? Preparando un acto que naturalmente de ser descubierto hubiese sido sumamente peligroso, ¿no? Bueno, la próxima vez sobre esto trataremos el proyecto político de Jesús, su concepto de poder, la entrada a Jerusalén, tal vez qué significa la resurrección, ¿no es cierto? Y todo lo que ustedes quieran preguntar, reflexionar juntos, ¿no? Todo esto es muy actual. O sea, ¿no? Nosotros hablamos allá de Jesús, ¿por qué? Porque creemos que esto es tiene que ver con lo que nosotros queremos hacer actualmente, ¿no? Este es el gran modelo, símbolo, como ustedes quieran nombrarlo, en el que nosotros creemos, cuyo proyecto forma parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Y por eso me parece importante, y en este momento me parece importante en Argentina y en Latinoamérica, poder recuperar esto, ¿no? Porque nosotros le debemos a nuestro pueblo un mensaje diferente. Nosotros le debemos a nuestro pueblo que un mensaje distinto de Jesús, que vean, que puedan ver a Jesús de otra manera, como realmente era su proyecto, ¿no? Me parece que esto es fundamental. Bueno, les agradezco mucho, estoy admirado aquí de ustedes, de la concurrencia, del interés, etcétera, y me parece todo esto muy bueno.